La Zona Cero. Y como vaya mil, se va a acabar el Reino de León después de 1100 años, porque se va a caer el ayuntamiento, pero bueno. Eso digo yo, ¿y los 100 qué pasa? Porque 1000 bien, ¿y los 100? Sí, sí, no, 100, vamos. 100 somos nosotros los que vamos a acudir ahí ya en representación del programa desde Madrid. Estamos en la tertulia Zona Cero con Carlos Canales. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jesús Callejo, buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Y redactor de la revista Año Cero, ya un viejo conocido nuestro que se pasa de vez en cuando por estos micrófonos, nos cuenta cosas muy interesantes, Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas a todos. Con muchos temas, con muchas informaciones, y en primer lugar nos vamos a detener en uno de los asuntos preferidos de muchos de nuestros oyentes, sobre los cuales hay varias noticias y tienen que ver con nuevas especies animales que se están descubriendo en los últimos tiempos. Pero para introducir esta noticia lo quiero hacer a partir de una información que ha sido publicada en varios diarios y que tiene que ver con la aparición de un libro de investigación de Eduardo Angulo y Jesús María de Oliozola, de la Universidad del País Vasco. Ellos aseguran, y creo que a partir de este comentario, de esta afirmación que ellos hacen sobre el mundo de los críptidos, que así se conocen a estos animales que no están catalogados, que han sido observados, a veces fotografiados, recogido huellas, muestras, pero que, bueno, que no han entrado todavía a formar parte del reino de los animales catalogados, aunque muchas veces sí lo han ido haciendo poco a poco. Bueno, pues aseguran estos dos estudiosos del tema que no hace falta analizar fotos borrosas y testimonios dudosos para refutar la existencia de criaturas criptozoológicas, que para ello basta con divertirse un poco, aplicar la lógica científica. Como críptidos, por lo tanto, no existen. Bueno, pues vamos con 10. Punto redondo. Digo que vamos con 10, para empezar por algo. Vamos a hacer una lista de esas que traemos de vez en cuando. En este caso son las 10 especies más impactantes descubiertas en el año 2009. Bueno, se descubren muchísimas más. Es decir, la selección de 10 la hemos hecho en función de lo llamativas que son. Cuando digo que se descubren más de 10, claro, normalmente es que se descubren son muy pequeñitas. Se trata de insectos, variantes nuevas de especies conocidas, nuevas especies de familias que ya se conocían pero no estaban catalogadas como tales. No, vamos a hablar de los que llaman la atención, de los que son grandotes, de los que se ven. De los que dices, porras, ¿cómo no se me ocurrió a mí darle mi nombre a este bicho tan gordo que se sube por la pared? Pues algo así. Por cierto, antes de que empieces con este enunciado, con esta lista, en este libro se habla, por ejemplo, de, y en algunos casos puede tener razón, de que no existe un ecosistema apropiado para que exista un monstruo del lago Ness. Claro, lógico. Es que eso ni siquiera es un animal criptozoológico, es una leyenda, exacto. No tiene nada que ver. Luego, también dicen que no existe posibilidad biológica, ¿no? Y ni alimenticia, ni de muchas otras razones para que existan criaturas simiescas, de familia o no familia de los seres humanos, como el Yeti, como el Bigfoot y como otros. Sin embargo, porque dicen que ya se sabría, y ya se habrían encontrado porque son grandes, son animales grandes y suficientemente importantes en cuanto a su aspecto físico y a su tamaño como para haber sido localizados. Esto hace presuponer que conocemos el 100% del planeta, pero me estoy acordando que hace no muchos años, 4 o 5, lo comentamos aquí, el descubrimiento de los chimpancés gigantes en el Congo, que hace no mucho, y hablamos de seres de 2 metros de altura, que hasta hace no mucho eran los, vamos a decirlo así, ¿no?, el Yeti del Congo. Claro, lo que ocurre que es que ahí hay una... No sé, habría que ver el libro con detalle, porque hay una diferencia. Primero, los que les interesa el fenómeno del Yeti o el Sasquatch, de los homínidos gigantes o pequeños, porque el Oran Pendens sería pequeñito, los distinguen claramente entre lo que serían claramente animales criptozoológicos, por ejemplo el Oran Pendens lo sería, que es la posibilidad de que haya algún tipo de homínido o de primate pequeñito en las costas de las junglas de Borneo y Sumatra, que es perfectamente posible, de lo que serían cosas como el Sasquatch, es decir, como el que sea, para entendernos, el Yeti de Estados Unidos y Canadá, los Sasquatch o los Bigfoot, donde el problema no consiste tanto en que pueda existir o no, sino en que yo tengo muchas dudas, y no soy el único, de que siquiera eso tenga que ver con el mundo de la zoología. Parece otra cosa, que no tiene nada que ver, que es muy raro. Es decir, pero no se pueden confundir unos con otros. También los almas, por ejemplo, los almas de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que van desde Tayikistán y las Montes Altai hasta el Cáucaso, podrían... Manu de Pakistán, que investigaba el zoólogo español. Es que son totalmente diferentes unos de otros. Entonces, yo creo que no se deben confundir. Lo que sí que está claro es que especies de tamaños considerables se siguen descubriendo todos los años, aunque parezca extraño. Y se siguen descubriendo por la sencilla razón de que, bueno, que realmente la vida es muy rica y es mucho más complejo el mundo de como a veces pensamos. No, y además tú lo decías, Bruno, parte de la base, en concreto ese estudio que acabas de citar, de que está explorado el 100% de este planeta. Y no es verdad, es decir, ya no entro en las profundidades marinas, que nos queda por descubrir el 98%, pero solo lo que es la parte visible, ¿no?, la parte boscosa, queda en muchas zonas todavía prácticamente vírgenes por descubrir, ya no te digo animales, sino incluso tribus perdidas, que mejor que sigan ahí. Como media docena calcula, una docena calcula, ¿no? Todavía no, hay ciertas zonas, ahora de memoria recuerdo dos, donde todavía queda mucho por investigar, mucho por descubrir, y estoy hablando de especies grandes, ¿no? Una zona es la de Borneo, por ejemplo, y la otra en Vietnam. En Vietnam continuamente están apareciendo seres, en fin, especímenes bastante grandes. En el año 1997, acordaros, el famoso buey de Bukuan, que apareció como especie no catalogada todavía por la ciencia. Y sé que en la lista que ha traído ahora Carlos, pues alguna más hay en Vietnam. Es decir, yo creo que en este tipo de cosas nunca hay que ser ni pretenciosos ni arrogantes. Claro que hay todavía especies por descubrir. Otra cosa es que sean críptidos, es decir, críptidos en el sentido de animales que supuestamente están extinguidos y que vuelven otra vez a aparecer. Por cierto, el primero de la lista de Carlos es uno de ellos, en principio. Es decir, uno que sí estaba exterminado y, sin embargo, no era así porque ha vuelto a aparecer. Y eso es algo bueno, siempre es una noticia muy esperanzadora. A diferencia de otras que, por desgracia, pues hay determinados animales, no olvidemos el gorila, que está en peligro de extinción como sigamos haciendo las barbaridades que se está haciendo, sobre todo en estas zonas del Virunga. Es decir, este tipo de cosas yo creo que es importante tenerlas en cuenta. Se están descubriendo todos los años miles de especies. Es verdad que la mayoría de las especies son insectos, pero hay algunas de un importante tamaño. Y estas, por ejemplo, de esta lista, es un tamaño considerable para tenerlas en cuenta y para abrir toda una puerta a la zoología de especies que ni siquiera se tenía conocimiento de su existencia y especies que se pensaba que habían sido extinguidas y que, por suerte, pues algún ejemplar se ha escapado de esa extinción. Vamos con fíjate, vamos a empezar. Impactantes de nuevos animales descubiertos lo que dice en el último Jesús, periodo de tiempo. Impactante porque se conocía exclusivamente por dibujos y ejemplares disecados en museos. Cuando un equipo de la televisión francesa se encuentra en un mercado, de venta de animales, con una codorniz, una variante la conocida en Filipinas, que era un animal que es como el dodo, un animal que se conocía, pero se pensaba estaba extinguido. Uno de los biólogos franceses se acerca, se da cuenta que hay algo anormal y descubren efectivamente que están delante de una especie extinguida, de una especie extinta que se pensaba que ya no existía en la Tierra. Bueno, no es muy grande, pero es el tamaño de una perdiz. Segundo, estos son de los raros. Un pez anfibio que respira por la piel. Es un extraño gusano, un anfibio ciego, no tiene patas ni pulmones, se llama Quequilia iwormanae, que es el nombre del científico que lo había descubierto en la Guayana francesa, vive bajo tierra y tiene unos entre 11 y 15 centímetros de largo. Es bastante grande y tiene la peculiaridad de que no tiene pulmones, es acuática y es capaz de respirar a través de la piel. El tercero es el más simpático de todos. Es la araña más buena del mundo. La única araña vegetariana que se conoce. No come carne. Come exclusivamente elementos vegetales y encima, como dicen, incluso las hembras son tan buenas que no se comen al macho después del apareamiento. O sea, es una extraña araña ecológica. Están desnaturalizadas. O sea, creo que presenta mal el estómago. Esto es más complicado. Esto es más complicado porque araña moderna. El cuarto es como para no verle, ¿eh? El cuarto es un tiburón con el pene en la cabeza. Bueno, esa a mí me ha dejado, ¿eh? Ese solo tiene una idea en la cabeza. y ese nombre de animal de otras especies. Fijaros que se vio por primera vez en los años 60. Se sabía de que existía. Pasaba algo parecido como con los calamares gigantes. Un animal críptico. Antes de los 60 había un cuatro también, ¿eh? Pero fíjate, no, este tipo de tiburón de pene en la cabeza. Lo del tiburón parece un chiste, ¿no? Claro que parece un chiste. Pues fijaros, este es un caso de criptozoología pura. Este animal sí se conocía como criptozoológico. Estaba identificado ya formalmente como animal existente en los años 60, pero no se había identificado con claridad como su familia. Es un fósil viviente, completamente, como el celacanto. O sea, hacía muchísimo tiempo que no se identificaba uno de estos. El quinto. O no le querían identificar, por si acaso. El quinto estaba pensando, ¿os acordáis de la película Princesa Prometida? O se pierden los pantanos. Y entonces están hablando de lo que hay en los pantanos. Y dice uno, creo que uno de los que va acompañando al protagonista dice, bueno, también están los RAG. Dice que son roedores de aspecto gigantesco, pero probablemente no existen. Bueno, pues sí que existen. La rata gigante. Qué asco. Sí, bueno, pero rata gigante, no tiene por qué asco, simplemente gigantesca. Se la encontraron de golpe en las selvas de Nueva Guinea. y pensaron que era una especie de rata alcantarilla, que es a lo que se parece, salvo que es 5 metros más grande, salvo este pequeño detalle. Total, casi mide 1 metro. Es un monstruo. Mascota, te la llevas de mascota. Es un monstruo terrorífico. Pues, bueno, pues... Yo el otro día estuve jugando con una, sí, eso, sí. Y es un animal maravilloso. Además, sí, que necesita un monumento. Cariño, quiere cariño. La humanidad necesita que hagamos, sí, un monumento. Sobre todo en la investigación. Pues es una... ¿El ratón o la rata? Las ratonas, exacto. Es, Bueno, por los ratones. Esto es una rata, esto es una rata gorda, grande. Oye, está mide 82 centímetros, yo que tengo una de la casa. Bueno, es bastante grande, es de color gris y marrón y tiene piel muy gruesa porque vive en unas zonas altas, Nueva Guinea, una zona húmeda y fría. Y se la encontraron de golpe y cuando vieron semejante monstruo descomunal, una expedición de la BBC. Tú imagínate lo que es encontrarte eso y saber que acabas de descubrir una especie nueva al llegar y al ver que no estaba clasificada y que nadie la tenía datada. Y lo mejor de todo, esta rata no tenía nada en la cabeza. No tenía un pene como el tiburón. Y bueno, lo otro es la otra araña que se ha encontrado nueva, pero este es un pequeño bicho curioso. Hace las telas de araña más bonitas del mundo. Telas de araña doradas de 1 metro de tamaño. O sea, una tela de tamaño descomunal, porque la que la fabrica es también un bicho de tamaño descomunal. Es una araña bastante grande. Y además telas doradas, ¿no? Así, sí, telas doradas, preciosas, de 1 metro de longitud. Bueno, la araña es una araña peluda y fea, como todas las demás arañas, por lo demás. Y bueno, fue descubierta después de una investigación en la zona de Kuala Zulu Natal, en Sudáfrica, donde las telas se conocían, pero habían visto este tipo de telas varias veces, pero no se había conseguido identificar todavía cuál era el tipo de araña que la hacía, y bueno, se ha encontrado pues una especie de eso, de gigantesco bichejo peludo que hace unas arañas preciosas doradas de más de 1 metro de tamaño. Verás tú, del comercio textil, cómo van a coger ideas, y van a decir, venga, ahora rápidamente, pillemos la araña. No, quienes investigan esto no son los del comercio textil, son los militares también. Bueno, también, sí. Claro, por la resistencia. Adherentes, predilante para subir... No, y la resistencia de la tela, como tal, las telas de araña. Y bueno, el siguiente es el pez más feo del mundo. Mira qué feo, el pobre. Le llaman pez Drácula, con razón, porque tiene los dientes como de Drácula. Es un pez realmente feo que se descubrió en Birmania. Los investigadores piensan que este pez perdió el resto de los dientes durante el periodo evolutivo hasta desarrollar 2 colmillos de hueso, que es lo que le dan ese aspecto tan aterrador de pez Drácula, que es como le llamaron, por supuesto. Tiene unas mandíbulas muy grandes y bueno, pues la verdad es que el bicho no parece que a pesar de los dientes tan enormes que tenga, le perjudique en su vida natural, así que por algo os tendrá. Un alarde de originalidad, o sea, ven un pez con colmillos y le llaman Drácula. El octavo son los caballitos de mar pigmeos, que son muy pequeñitos y delicados. Se ha encontrado en 2009 5 tipos de pequeños caballos de mar. Fijaros, 5 tipos nuevos en las barreras de coral del Mar Rojo de Indonesia. Y son los primeros que descubren en los últimos 5 años. Todos muy chiquitines, estos miden menos de 2,5 centímetros. Y son los vertebrados más finos y delgados que se conocen. El noveno es una cosa bastante extraña. Es una medusa que brilla como el arco iris. Tiene colores y es un tenóforo, una especie parecida a la medusa, que en vez de picar las captura con una especie, las presas con una especie de sustancia pegajosa que produce. Se ha descubierto en el sur de Tasmania y mide aproximadamente unos 13 centímetros. No emite luz, pero los colores se producen porque refleja la luz de los cilios que tiene en los órganos que usa para nadar, de manera que genera un color, un espectro como el del arco iris, realmente llamativo. Y finalmente, el más bonito de todos, porque es realmente chulo, el lagarto con pintas leopardo, un lagarto leopardo, que se encontró, es una especie de salamanquesa, por lo tanto, es decir, que se encontró en una investigación en el río Mekong, en una de las zonas más sofisticadas y complejas de búsqueda criptozoológica ahora mismo del mundo. En esta región, en la que se han encontrado animales de tamaño de ciervos o elefantes enanos, es una zona en la que un equipo de televisión española estuvo a punto de encontrarse en algo a lo que nosotros llamaríamos ahora una especie de orán pendent. Uh-huh. Pero a punto. En esta zona, que sorprendentemente estuvo bastante afectado por la guerra de Vietnam, se ha encontrado unas cosas en los últimos años realmente asombrosas. Y es una de las zonas principales de búsqueda. No hay año que no se encuentre una especie, y todas grandes, ¿eh? Aquí no hablamos de insectitos. Todos los años en esta zona se encuentra algo nuevo. Estos son algunos de los animales descubiertos en los últimos tiempos, en los últimos el último año, meses, solamente un año. En el último año, para que nos hagamos una idea, pero es una mínima muestra de la totalidad que se podían exponer. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Dentro de unos minutos ya estaremos con una primera ronda de consultas ante nuestros oyentes, pero tenemos que seguir además en este mismo ámbito informativo, Miguel Pedrero, porque precisamente en Carolina del Sur se han descubierto indicios de algo muy similar a lo que estamos hablando, de otro animal teóricamente criptozoológico. Sí, además esto es un viejo misterio, ¿no? Un viejo misterio que que tiene lugar en una pequeña localidad de Carolina del Sur, Bishopville, que dio mucho que hablar, como digo, en el año 1988, cuando varias personas dijeron haber observado un hombre lagarto. Uh-huh. Bueno, pues curiosamente hace unos días varias personas encontraron unas huellas muy extrañas, bueno, pertenecientes a, en teoría, a un lagarto de grandes dimensiones y que bueno, como estamos en la era de Internet y más que de Internet, de las redes sociales, pues inmediatamente, como sucede en otros muchos casos de supuestas huellas o de supuestos restos de seres extraños, pues ya están en la red, en este caso en Facebook y en otras redes sociales, ¿no? Y como digo, ha, digamos que reabierto un caso que estaba un tanto dormido, aunque sí ha habido informaciones estos últimos años sobre los avistamientos de este hombre lagarto, este presunto hombre lagarto, aunque como digo, en el año 1988 dio mucho que hablar. Y todo esto sucede en el mes de junio, cuando un joven que circulaba por las afueras de esta localidad, de Bishopville, bueno, pues tuvo un problema con el coche, una rueda pinchada, y bueno, pues bajó del coche, salió del automóvil para buscar la rueda de repuesto, y en ese momento observó que hacia él pues se dirigía a cierta velocidad un ser muy extraño que describió como un hombre lagarto, es decir, con cabeza, tronco y extremidades, pero con una forma clara de lagarto que intentó atacarlo. Ese es su testimonio. Él se introdujo dentro del coche, intentó cerrar la puerta, pero este hombre lagarto intentó meterse en el coche, agarrar la puerta, finalmente logró cerrarla y este ser subió al automóvil y realizó una serie de arañazos, ¿no? De todas formas, por lo tanto, Miguel, estaríamos, como lo que decía bueno, Carlos, esto se parecería más a otra cosa. Otro tipo de sucesos, es decir, ya no claro. Es criptozoología, sino que es algo que roza más dentro de otro tipo de fenomenología. Claro, este, claro, ¿no? son este tipo de casos tremendamente extraños. Los imposibles, John Gill. Claro, que como apuntaba como Carlos. Como el Mothman. Sí, es sí, muy como parecido. El Mothman, que son algo más que criaturas criptozoológicas. Además, es como este si te encontraras algo de decir. Lo que decía Gill básicamente era que era como si como si hubiera intrusiones en nuestro mundo de criaturas que son reales durante el tiempo que las percibes, pero nada más. Fíjate, algo muy extraño. En su momento, al hilo de este caso, como digo, dio mucho que hablar porque este muchacho denunció y enseguida aparecieron nuevos testimonios. Incluso la policía local encontró huellas de unos 30 y tantos centímetros muy extrañas en el bosque a las afueras de Bishopville y varias personas denunciaron haber sido atacadas por este ser, ¿no? Pero fíjate, yo me he encontrado en Galicia casos tremendamente extraños de este tipo, además relacionados con ataques animales. Estoy recordando en una aldea de Pontevedra, en Alhama, en la que durante varios años animales de varias explotaciones ganaderas fueron atacados por un ser muy extraño. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué, año 2001, cuando surgieron las primeras noticias, la gente de la zona por las noches salía con sus escopetas para cazar lo que ellos llamaban el bicho, ¿no? Y era algo que atacaba a los animales y les hacía una incisión en el pescuezo y otra incisión en el centro del cráneo. Por el pescuezo les extraían prácticamente toda la sangre y por el agujero del centro del cráneo la masa encefálica. Estaban absolutamente alucinados. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios veterinarios que examinaron los restos. Bueno, incluso los ataques tuvieron lugar en el interior de establos, además establos de ladrillo, en los que había simplemente unos respiraderos de aproximadamente medio metro en lo alto, por debajo del techo, e incluso había unas huellas muy extrañas, tanto por la pared como por el campo cercano a estos establos, donde tuvieron lugar varios ataques de la misma forma, es decir, incisión en el cuello, incisión en el centro del cráneo. Lo curioso, hay muchas cosas curiosas en este caso, ¿no? Muchos datos llamativos, pero varios afectados denunciaron al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, porque ellos tenían la intención de cobrar las ayudas que daba la Xunta de Galicia para para bueno, cuando el ganado era atacado por animales y perros asilvestrados y similares, pues les daban una ayuda a los ganaderos. Cuando llegó la Guardia Civil, hizo el informe y envió eso a la Consejería de Medio Ambiente, a la Xunta de Galicia, evidentemente no les dieron esa ayuda, no les pagaron porque las características del ataque no tenían absolutamente nada que ver. No asignaban ningún animal de los conocidos. Ningún animal de los conocidos. Incluso localizamos a varias personas, tanto en Alhama como en un par de aldeitas cercanos, que llegaron a observar a ese animal y lo describían bueno, como un ser no muy grande, de pequeño tamaño, que tenía un cuerpo parecido al de un gato, decían, y una cabeza enorme respecto a su cuerpo, es decir, que la cabeza podía ser tan grande como su cuerpo, una cabeza redonda con unos ojos rojos muy grandes, y decían unas enormes orejas como de murciélago, ¿no? Uh-huh. Y este animal conseguimos descripciones muy similares en varias de las aldeas. Incluso recuerdo que a varios de los paisanos que entrevistamos se cabraron mucho con nosotros porque yo les insistíamos mucho, José Lesta y yo, que estuvimos siguiendo el caso. Bueno, nos preguntamos si podía ser algún animal conocido y nos miraban con mala cara, ¿no? Nos decían, mira, yo llevo 40 años por estos montes con el ganado, me he enfrentado a todo, a lobos, a jabalís, a todo lo que te puedas imaginar. Y eso no era nada que yo hubiese visto antes, ¿no? Por lo tanto, ese animal podría ser de los... Son como las leyendas de los black cats y todas esas cosas que ocurren de vez en cuando. Fíjate que en España hasta tú puedes hacer pero una lista... Son leyendas que adquieren como corporeidad real en un momento. Claro, es como siempre, ¿no? Si es que la explicación de Kiel es muy buena, porque además en el mundo occidental, que es donde hay más tradición, porque se conservan los registros desde hace por lo menos 500, 600 años, hay como dos grupos claramente diferenciados. Desde los animales que se ha escapado en España, una memoria de, por ejemplo, de los tigres muertos que ha habido o que se han escapado desde el siglo, por ejemplo, XVIII, de circos, de pequeños, bueno, de nobles que los tenían, de gente que los tenía en su casa, de montones de variantes y formas. No, esto hablamos de otra cosa. Son cosas que parecen existir durante un tiempo en ciertas condiciones que tienen que ver con el clima, con el ambiente, que es como muy raro para los... Dejan huellas, hay marcas, hay testigos, testimonios, pero no existen. O sea, no forman parte del mundo. Es una cosa muy rara. Bueno, pues en cierto modo, el Bigfoot y el Sasquatch serían de este estilo. Uh-huh. O sea, no formarían parte para mí la criptozoología. O sea, aproximarían, por ejemplo, eso, las leyendas de los gatos negros en las Islas Británicas o en España. Claro, uh-huh. Es que además no tiene nada que ver, porque yo en su momento seguí otros casos de ataques de grandes felinos precisamente para compararlos con estos casos uh-huh. tan extraños, ¿no? Y no tenían absolutamente nada que ver. En Galicia, ataques de grandes felinos... Probablemente incluso de tigres, ¿no? Eso es lo que nos decían los ganaderos. Es más... Y no había ningún tipo de registro que hiciera pensar en que se habían escapado de un circo, de algún turista que lo había traído y se había deshecho de él en un momento determinado, que eso es lo que se dice siempre y jamás se demuestra. Claro, pero bueno, esas eran las teorías que apuntaban los veterinarios que siguieron el caso, porque aquí también hubo varias personas que observaron al animal, ¿no? Que describían eso como un felino de grandes dimensiones, incluso algunos lo contemplaron a pleno día. Y los ataques a potros, a vacas, eran típicos de este tipo de animales, porque además ni siquiera comían, es decir, que muchas veces simplemente atacaban, mataban y iban a otra presa. Pero hasta el punto de que uno de los testigos observó cómo el animal saltaba una alambrada. Y entonces se le ocurrió la feliz idea de acercarse a esa alambrada para intentar averiguar si quedaba algún resto del animal, algún resto de pelo. Y efectivamente, en la alambrada quedaban restos de pelo del animal que fueron estudiados por varios zoólogos que llegaron a la conclusión de que efectivamente se trataba de un felino de grandes dimensiones que nada tenía que ver con la fauna gallega, ¿no? Las teorías, las que apuntaba Bruno, ¿no? Quizás... Desde luego no un animal escapado de un circo porque no había registros, pero sí quizás el mercado negro de este tipo de animales exóticos y que cuando se van haciendo grandes pues la gente los suelta. Incluso recuerdo que uno de los zoólogos nos comentó off the record que ellos habían encontrado en un monte con el esqueleto de un león. Que se habían encontrado con el esqueleto de un león en un monte gallego, ¿no? Pero bueno, que aquello nunca había trascendido y que no quería que corriera el pánico, ¿no? Pero fue un comentario de récord. Yo creo recordar que hace unos meses salió también una noticia de que estaba suelta una pantera negra o algo similar. Sí, pero fue clásica leyenda Black Cat, no se encontró nada. Exacto, no se encontró nada. En los últimos años dos veces se había identificado al supuesto tipo que se lo había traído de en tierra entre Teruel y Valencia, sí, sí. No, pero hubo otro caso también por zonas de España y al final era un pedazo perro gigantesco. No, sí, exacto. En este caso se dijo que como no se pudo demostrar eso, que sería un perro, pero que tampoco se encontró el perro, ¿eh? No se encontró nunca nada, nunca se encuentra. De hecho, que, si es que es una cuestión recurrente, aparecerá dentro de 5 meses, 6, 1 año, va a volver a ocurrir, si es que ocurre constantemente en toda Europa Occidental. Aparecen de repente, aparecen felinos, se describen como felinos, los testigos los describen como leones o panteras y luego nunca hay nada. Nunca hay nada. Si alguien quiere información sobre este tipo de casos, se puede aburrir viendo. Muy sorprendente, sí. Hay que verlos con mente abierta, porque a base de titular puede parecer sorprendente. Pero es interesante cuando sigues el titular, ¿verdad? Exacto. Cuando sigues unas semanas y ves que no hay nada después. Y ves que se repite una serie de patrones. Sí, sí. Además, si alguien busca a través de internet, porque este fenómeno es muy típico en el Reino Unido, alguien Big Cat, alguien tal y como, primero en el sentido extraterrestre, sino de extranjero, Big Cat, grandes gatos. Big Cat. Extranjeros. Alien, ajenos, sí, a veces con la palabra alien, alien cat. Pues si busca en internet por eso, va a encontrar una cantidad de información, de estudios y de trabajos. Bueno, creo que fue en el año 2008 se produjeron, no sé, fue 2008 o 2007 en el Reino Unido, 1000 casos de estas características. Pero lo increíble es que en España hay un montón, o sea, que cualquiera que se moleste en buscar en España va a encontrar lo mismo, y lo que va a encontrar desde el siglo XVIII es algo interesantísimo, es que las noticias siguen una especie de parámetros igual, de patrón común, son idénticas, siempre alguien parece saber lo que es un circo, es un animal que se ha escapado, es un león, es una pantera, no sé cuánto, y luego nunca hay nada. Y luego, como no hay nada, se busca otra explicación, dice, bueno, será otra cosa, pero al final nunca se sabe. Y luego desaparece, plaf, como si no existió nunca. Exacto, exacto. Jesús, Leonardo da Vinci. Sí, hablando de leones. Exacto. Hablando de personajes que han dado mucho que hablar, desde luego. Y si hay algo, bueno, al margen de la Mona Lisa y esa sonrisa tan misteriosa, bueno, pues el cuadro de la última cena que ha dado que hablar no poco. Y un nuevo código secreto insertado en clave dentro de ese cuadro, que es lo que ahora se habría descubierto y que predice algo. Sí, además una teoría muy sesuda, muy coherente, muy trabajada, muy investigada por parte de Sabrina Sforza Galizia, que es como se llama esta historiadora de los archivos del Vaticano. De esas que tiene el privilegio de acceder prácticamente a todos los rincones más ocultos y recónditos de este archivo, ya no tan secreto del Vaticano, porque gran parte de ese material se puede ver por internet. Pero bueno, ella sí ha tenido ese privilegio, ese honor de intentar, bueno, pues dilucidar varias cosas. Entre ellos, pues dos cosas fundamentales. Una parte es la parte bibliográfica, que por supuesto ha acudido a distintos archivos, porque ya sabéis que los manuscritos de Leonardo da Vinci están en varios lugares, no solo en el Vaticano. Y por otra parte, analizar con detalle el fresco que está en las paredes del refectorio de la iglesia de Santa María de la Grazia en Milán, el famoso fresco de la Última Cena. Y lo que ha descubierto esta mujer es muchas cosas, no solo una, y bueno, el titular periodístico que ha cundido a lo largo de la semana es que ahí queda reflejada la fecha del fin del mundo, pero es que son muchas más cosas las que ha reflejado esta mujer, y ahora las voy a contar un poco, las voy a desgranar, porque me parece interesantísimo su estudio, y en definitiva lo que ella intenta decir es que efectivamente hay un código secreto en Leonardo da Vinci, y hay un código secreto en este cuadro, pero no el que se ha publicitado, no el que aparece en distintas novelas, no el que aparece en distintos artículos periodísticos, es otra totalmente distinto. Bueno, pues Sabrina Sforza, ya digo, lo que ha hecho es analizar con detalle este fresco y se ha dado cuenta de que ese código secreto está basado tanto en la astrología como en las matemáticas, dos disciplinas que dominaba perfectamente Leonardo da Vinci. Para ella, en el mantel, hombre, es bueno, si ahora el oyente tiene ahí un cuadro de la Última Cena, es bueno que lo tenga a mano, porque le va a aclarar ciertas pistas que le voy a dar a través de la investigación que ha hecho Sabrina Sforza Galizia. Bueno, para ella el mantel simboliza un mapa mundi totalmente completo, es decir, de 360 grados, un planisferio ni más ni menos que de Ptolomeo. Cada cubierto de la mesa representaría un trozo de cielo y en los pliegues irregulares de ese mantel se encontraría una clave. Esa clave es Cenáculo. Es decir, esas 8 letras de Cenáculo sería el password para acceder a la resolución del misterio. Es decir, en otras palabras, esos pliegues marcarían unas coordenadas terrestres, unos grados de latitud y de longitud que indican unas fechas. ¿Dónde está el misterio? Según ella, parte de ese misterio está en una profecía. Esa profecía es que el 21 de marzo del año 4006, largo lo fía, comienza a llover, una especie de diluvio universal, y no va a dejar de hacerlo hasta el 1 de noviembre de ese mismo año. ¿Qué marca el 1 de noviembre del 4006? marca el fin de una era, no el fin del mundo, como se ha dicho en algunos artículos periodísticos. Marca el fin de una era y el inicio de otro. ¿Por qué? Porque Cristo regresará a la tierra. Para beneficio del judío errante, por ejemplo, ¿no? El judío errante, ese que está por ahí esperando. No es el fin del mundo, sino que sería un nuevo despertar de la humanidad, y así lo interpreta Sabrina Sforza Galizia. La fórmula cifrada es curioso, porque ya digo, es una investigación muy, muy curiosa, muy variopinta, ¿no?, dentro de las muchas investigaciones que se han hecho alrededor de la obra y de la figura de Leonardo da Vinci. Según ella, la fórmula cifrada la encontró en el ventanal del centro del mural, justo encima donde está Jesús, en los árculos del cenáculo. Hay tres arcos de ese cenáculo que representan, según ella, la esfera y los engranajes de un reloj cósmico y de un calendario solar y lunar. Cada arco está indicando una hora y un año diferente, porque el día es el mismo para las tres esferas. El día es el 21 de marzo, es decir, el equinoccio de primavera, pero cambia el año. Es decir, si nos situamos ahora y visualizamos el cuadro de la Última Cena, justo donde está Jesucristo, encima, el arco central, esa luneta central, estaría señalando el 21 de marzo de 1494, que es el día en que Leonardo comienza a pintar la Última Cena en Milán. Perfecto. Si nos vamos a la derecha, es decir, la esfera del arco de la derecha, estaría representado ese mismo día, siempre es el 21 de marzo, pero del año 33. ¿Por qué el año 33? Y una hora concreta, a las 7 de la tarde, porque es cuando tiene lugar la Última Cena, según siempre la cronología de Leonardo da Vinci. Y si nos vamos a la esfera o luneta de la izquierda, representaría también, como no, el 21 de marzo, pero del año 4006. Es la fecha del diluvio universal, que terminaría ni más ni menos que el 1 de noviembre. Bueno, pues Sabrina Sforza también ha demostrado que los 12 apóstoles estarían simbolizando geométricamente los 12 signos zodiacales. Pero no desde un punto de vista del horóscopo tal como lo entendemos ahora, sino desde un punto de vista mucho más astronómico. Es decir, para Leonardo da Vinci, siempre en función de la interpretación que hace Sabrina Sforza, estos 12 signos zodiacales estarían fijando unas coordenadas celestiales. Y la figura de Jesucristo, si evidentemente los 12 apóstoles están representando las 12 constelaciones, la figura de Jesucristo, ¿qué representa? El sol. Y el anticristo estaría en el artesonado, en el techo. Que bueno, es unos cálculos que ella hace, donde al final saca la conclusión de que el 666 representaría al anticristo, porque como estamos hablando del fin del mundo, del diluvio universal, de Cristo, de los 12 apóstoles, nos faltaría el anticristo y también estaría recogido. Pero es que incluso hace, bueno, una interpretación del famoso nudo del mantel. ¿Os acordáis que en la parte inferior derecha del cuadro, vamos, del cuadro, del fresco, perdón, aparece un nudo? Ese nudo se ha dado mucho que hablar, diciendo que es un poco pues el sello que utilizaba Leonardo da Vinci pues para firmar en concreto este fresco. Y efectivamente, pero según Sabrina Sforza, va más allá. Es decir, este nudo, que se puede ver perfectamente en el fresco, sería o correspondería a la intersección de la eclíptica con el planisferio de Ptolomeo, de ese gran plano que quedaría reflejado en el mantel. Además, sería la firma de Leonardo, porque Vinci deriva de Vincius, que es una palabra que en latín significa vínculo. Y además, como está haciendo una especie de alegoría sobre Jesús y los 12 apóstoles, según él o según ella, Jesucristo representaría el vínculo entre la tierra y el cielo. Conclusión de todo esto, bueno, aparte de, ya digo, que todo constituye un reloj cósmico, un calendario lunar solar, que ha servido a Sabrina Sforza para descodificar su código secreto. Es un poco al estilo de Robert Langdon. Si Robert Langdon descubre que existe este código secreto real y auténtico en Leonardo da Vinci, otro gallo le cantaría y otra novelaría, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver si saca conclusiones. Conclusiones que saco yo particularmente, aparte de todo esto. Como veis, he intentado decirlo de la forma más clarificadora posible dentro de esos códigos matemáticos, geométricos, astrológicos que hay en el fresco de la Última Cena. Pero fijaros, me llama la atención una cosa. Ha habido otros dos personajes famosos que han intentado determinar la fecha del fin del mundo. De uno de ellos, no hace mucho, también lo comentamos aquí, que era Isaac Newton. Isaac Newton es mucho más conservador a la hora de fijar una fecha. Él se basaba en el libro de Daniel, el libro profético, haciendo sus cálculos matemáticos, y de matemáticas algo sabía Newton, y él determina que la fecha del final del mundo es en el 2060. Bueno, como ves, El 4006 es mucho más lejos. Pero hasta ese momento, hasta yo saber esta noticia, y esta noticia ha salido en esta semana, yo pensaba que la fecha del final del mundo, la más antigua, la más lejana, la que no llegaremos a ver, era la que había predicho Nostradamus. Pero no tanto las centurias, sino una carta que escribe a su hijo César. ¿Sabéis qué fecha establece Nostradamus como última fecha? No, no dice que es el fin del mundo, sencillamente dice la última de la que habla, que es la última de la que habla. La menciona él como diciendo que de ahí, como si no tuviera más registro, más visiones que de esa fecha. Es la del 3797. Es decir, estamos hablando de casi 200 años antes que la fecha que está estableciendo Leonardo da Vinci. Qué curioso que por distintos métodos, hombre, 200 años es mucho, pero dentro de esta cronología no es tanto. Qué curioso, ¿no?, que en esos 200 años, por distintas vías, evidentemente también Nostradamus pues tenía sus métodos. De hecho, Leonardo da Vinci, según Sabrina Sforza, dice que tendría visiones, es decir, no solo se está basando en el estudio de determinados textos teológicos, sino que parece que tendría ciertas visiones. Eso es lo que le hizo reflejar en algunos casos algún que otro diluvio en algunas de sus pinturas. Bueno, pues ese otro diluvio lo vería ni más ni menos para que el 4006. Bueno, pues solo habría esos 200 años de diferencia con la última fecha que cita Nostradamus. Hombre, me llama la atención porque no lo vamos a ver, largo lo fían, ya digo, pero no deja de ser curioso que estos dos grandes personajes se vayan a estas cronologías tan, tan distantes a la fecha que tenemos actualmente. Ya no digo a la fecha que tenía tanto uno como otro, tanto Leonardo da Vinci como Nostradamus, que estamos hablando del siglo XVI. Y el Vaticano no se ha pronunciado, ¿no? No, lo bueno es que este es un estudio encargado por el Vaticano. Es decir, el libro que ha publicado Sabrina Sforza, que se llama Il Cenáculo di Leonardo en el Vaticano, está hecho pues por a instancias del Vaticano. Incluso el prólogo lo hace uno de los cardenales. Es decir, que el Vaticano no es que se pronuncie o no se pronuncie por la veracidad, porque no deja de ser una hipótesis, pero sí le ha dado el espaldarazo de que acuda a todo tipo de archivos y, por supuesto, con el beneplácito de que lo que ha dicho esta mujer es acorde a lo que podría ser esa interpretación teológica que quiso reflejar Leonardo da Vinci. Otra cosa es que formara parte de una sociedad secreta, que ahí no entra esta mujer. Incluso llega más lejos, y con esto un poco termino la noticia porque, como veis, da mucho de sí. Llega más lejos porque también esta mujer analiza el famoso cuadro de la Gioconda. Y según ella, y se basa en otro tipo de teorías, según ellas, la persona que estaría reflejada ahí no es la que todo el mundo piensa que es, sino que sería la madre de Leonardo da Vinci, que lo intentó, bueno, camuflar, pues, con la mujer del Giocondo. No deja de ser curioso, ¿no? Ya digo que puede ser que desvaríe, o sencillamente puede ser que haya tenido documentos que no ha tenido otra persona hasta ese momento y haya llegado a este tipo de conclusiones muy basadas, ya digo, en el cálculo matemático. Con esa nueva teoría nos has dejado casi con la misma expresión que la... Sí, ya lo habías visto. Lo para que la noticia hoy es la de la última cena, pero otro día, si queréis, traemos en qué se basa esta mujer para decir que la Gioconda es la madre de Leonardo da Vinci. Lo hablaremos, que no deja de ser curioso. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito. Pues aquí acudo raudo y veloz a sentarme junto a los cyborgs ultra inteligentes que vienen del futuro, como dice Berto Romero, humorista en Buenafuente, ya sabéis. ¿Ah, sí? Esta semana lo publicaba en Twitter, así que ya sabéis, chicos. ¿Ah, sí? ¿Y vos, ultra inteligentes venidos del futuro? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Soy Berto? Sí, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Berto Romero. Cuenta verificada por Twitter. Que sí, que sí. Sí, sí, claro. Sí, Buenafuente nos escucha. Qué bueno, sabemos, qué bueno es Berto. La verdad sabemos. Que sí, me encanta. Cuando se disfraza de Carmen. En fin. Vamos a por Chema. Quería pediros un favor, dice... Veréis, tengo un sobrino que se llama Jesús y cada vez que nos reunimos sale una conversación acerca del misterio. Terminamos discutiendo. Es una persona demasiado racionalista y para él todo lo relacionado con la parapsicología y el tema OVNI o la posible vida en otros planetas es un fraude. Me gustaría que cada uno de vosotros expusiese cuál es vuestro caso favorito y que no haya dudas acerca de su posible fraude. Así le pediré que escuche el programa y, bueno, quién sabe, lo mismo consigo que su mente se abra un poquito más, dice Chema. Caray. Yo lo cité el otro día. El mejor caso OVNI, si quieres investigar algo diferente, raro y que no ofrezca lugar a dudas como se consiguió, son las fotografías de cartografía aérea de Costa Rica en la Laguna de Cortés. Uh-huh. Ese es un, es que, digo, ejemplo, un buen desde caso. El punto de vista de los que no puedes, no, claro, está falsificado. El problema, ya lo explicamos otro día, es muy largo de explicar, sí. Pero a partir de ahí la búsqueda. OVNI, Lago Cote, de Cote. Con eso es suficiente. Luego, otro caso, yo voy a decir... Yo hablo, no de los, no es que más me guste, los que son, sí, sin duda alguna, no fraudulentos. Exacto, los que te pueden... Sí, luego se interpretan. Los que un juicio presentaría, es eso, ¿acordáis aquel juicio que hubo en Televisión Española hace unos años entre Javier Nart y Ricardo Fernández Deu, que hacían de abogado, defensor y defensor? Es el que había que haber llevado. El tema OVNI. Bueno, pues quien estaba a favor y lo demostraba, bueno, pues hubiera utilizado este caso, que entonces era menos conocido, no, porque los casos salió después. Yo diría otro todavía casi más interesante o de un nivel tan elevado. Aparecen los informes franceses desclasificados, en pero Cometa, ya se conocía, ¿no? Exacto, que es el caso de Trans-en-Provence. El de Trans-en-Provence, sí, señor, exacto, de Valenzuela, muy bueno. Enero de 1981, muy bueno, Renato bueno. Nicolai es un agricultor, bueno, en el huerto de su casa, aterriza un pequeñísimo muy objeto bueno, de apenas un metro de diámetro, el clásico platillo volante, pero deja una huella, y la investigación de esa huella por parte de científicos de altísimo nivel en Francia lleva a unas conclusiones verdaderamente apasionantes. Pues buscando también magnífico, por Trans, muy bueno, tal como bueno, suena, en y Provence, en internet encontrarán información sobre este caso, y si no, pues Renato Nicolai, que es el nombre del testigo, que es mucho más te toca sencillo. Miguel, bueno, pues me habéis le hemos quitado dos interesantes, ¿no? Dos casos interesantes, no, hay muchísimos casos, ¿no? Pero por hablar de un caso que a mí me ha impactado mucho personalmente, porque ha sido un caso que he seguido hace algún tiempo, marzo de 1971, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, uh-huh, en Rosas, en Girona, el avistamiento de un objeto extraño sobre una de las antenas de comunicaciones. Un radar militar. Sí, un radar militar. Ese nombre de EVA, ¿no? Efectivamente, uno de los radares militares que vigila el espacio aéreo español, ¿no? Además, son unos de los recintos militares más protegidos de España, porque tiene que ver con la seguridad aérea. Y bueno, pues la captación de un extraño objeto sobre la antena de comunicaciones y la posterior aparición de un ser de grandes dimensiones al que dispararon varios militares a los que luego tuve la oportunidad de entrevistar. Y luego, en días posteriores, nuevos avistamientos de ovnis sobre la base e incluso varios cazas que llegan a despegar de la base aérea de Zaragoza en persecución de un objeto en forma de platillo volante a pleno día sobre el EVA 4, pocos días después de ese incidente que comentaba anteriormente, ¿no? Y infinidad de militares de la base son testigos de cómo ese objeto juega con los cazas militares y acaba desapareciendo, ¿no? Sería uno de tantos casos en España que bueno, da mucho que pensar sobre el fenómeno OVNI. Hay casos apasionantes, de verdad, y para demostrar la existencia del fenómeno, otra cosa son sus diferentes hipótesis, las teorías que se puedan defender o no, pero para asegurar y certificar la realidad de la existencia de algo físico real e incluso aparentemente inteligente y dotado de tecnología, hay casos a montones. Y como bueno, bien has dicho, luego otra cosa es la teoría. Bueno, exacto. Y simplemente a golpe de clic tiene que revisar los informes desclasificados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, sí, sí, o por el Ministerio de Defensa británico, donde hay casos absolutamente increíbles, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo os puedo comentar un poco el mío rápidamente, ¿no? También, porque me llama la atención... sobre todo esos casos que ya entramos en esa tercera fase, ¿no? Porque los casos de avistamientos, en fin, como lo de las fotografías, los que estamos comentando incluso, donde se ven humanoides, pero ya cuando hay secuestros, abducciones, me llama mucho la atención, y un poco siguiendo la premisa que dijo Allan Heine, ¿no? Que la historia de la ufología está compuesta de hechos increíbles contados por personas creíbles, yo citaría el caso de Eduardo Pons Prades. ¿Por qué? Por la categoría del testigo, es decir, una persona agnóstica, republicana, ateo, que se encuentre no solo con un avistamiento ovni en los años 80, sino que además forme parte de su tripulación, que le den un garbeo estelar y que luego le transmitan un mensaje para que él lo diga al resto del mundo en un libro que se titula Mensaje de otros mundos, y me remito a uno de los monográficos, uh-huh, que hemos hecho, pues hombre, a mí me parece de esos casos que los que tengan ciertas dudas, que lean la biografía de Eduardo Pons Prades y que luego lea este libro y se dé cuenta si está mintiendo o no está mintiendo. Hay un monográfico reciente, hace 2 o 3 meses, con Jesús y Carlos a propósito del caso de Eduardo Pons Prades, por si se quiere buscar más información sobre eso. Y Carlos dice si sabéis algo o habéis visto el documental de Jesse Ventura, Conspiración 2012, en el que se puede ver unos supuestos búnkers en los cuales personas adineradas e influyentes se esconderían de la llegada del 2012. Bueno, hay gente pato, seguro que hay alguien que lo está construyendo, o sea, pero hay gente que está construyendo un que es para el 2012 y para cuando nos invaden los reptilianos, o sea, hay de todo. Pero, por cierto, ¿has dicho Jesse Ventura? Sí. ¿Seguro? Eso pone. No sabía si que andaba todavía por ahí, que fue responsable del documental. A lo mejor es distinto a Jesse Ventura al que estoy pensando. ¿Os acordáis de la película de Predador? Mm. El que mantiene la impaciente, la ametralladora Vulcan, esa giratoria. Bueno, ese actor es Jesse Ventura. Jesse Ventura era un luchador de wrestling, de las luchas americanas, que fue el gobernador de Minnesota con un partido independiente, que no era ni el republicano ni el demócrata, y fue un político, es un político independiente muy conocido, de una especie de entorno extraño. Por cierto, aquí sería una especie de socialdemocracia, muy más o menos curiosa, dentro del friquismo puro del tío. Fue un aceptable gobernador, pero creo que es el mismo. Si es el mismo, no me extrañaría, porque estará muy metido en temas de conspiranoico. Sí, sí, sí, podría ser. Las últimas historias que se están barajando, sobre todo por la red. Sí, parece que sí, Ventura, sí. Lo del proyecto Camelot, diciendo, son revelaciones de un político noruego, diciendo que en Noruega se están haciendo este tipo de búnker subterráneo, precisamente para evitar... Es que fíjate, Camelot, es que por favor, es que es una locura. Incluso en la famosa Arca de Noé, donde se guardan todas las semillas posibles de este planeta, que está en Svalbard, pues sería ni más ni menos pues que una de las ramificaciones de esos búnkeres. Lo que hay ahí es una lucha por unos derechos, unas patentes, claro, sobre las semillas modificadas. Eso, bueno. Y eso digo que a lo mejor se han basado un poco en documentales donde hablan de que en el 2012. No, pero en cualquier caso, Jesse Ventura, como estará lleva tiempo ya metido en el mundo de la conspiranoia, pues no me extrañaría nada. Retomo una discusión. David dice, soy biólogo, es cierto que las feromonas sexuales no han sido descubiertas en los seres humanos, pero algo parecido sí está demostrado. La sincronización del ciclo menstrual que se da entre hembras de los mamíferos está demostrado en mujeres que conviven o tienen relación prolongada y continuada en el tiempo. Pues muy bien. Que se... el entrelazamiento cuántico casi que hay entre muchas mujeres que está asociado al fenómeno de la telepatía que hemos hablado tanto últimamente y que tiene que ver con una serie de teorías asociadas a la física moderna sobre las que después hablamos con Miguel Pedrero, Michio Kaku y científicos de este nivel, pero sobre todo de una fuente de inspiración de ellos. Lo contamos después de las dos. Claro, claro, aquí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con el redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, luego estaremos con más consultas vuestras, rosa.vientos@ondacero.es. Al margen, en el planeta Tierra, por supuesto, solamente hasta esta semana se conocía la existencia de un planeta, de los más de 400 que existen, e incluimos ahí los del sistema solar, en donde existieran temperaturas similares al nuestro. Temperaturas más o menos similares existían y ya existen en Marte. Sin embargo, ahora se han encontrado ya en otro lugar del universo, lo que nos indica, Carlos, que estamos en una carrera hacia encontrar gemelas del planeta Tierra, otros planetas en el espacio conocido. Para mí lo más llamativo del asunto, que recuerdo que el otro día cuando hablábamos de exoplanetas, tú comentabas una cosa que es correcta, decías que fundamentalmente los científicos esperan a la confirmación de una serie de años y a pasar una serie de pruebas y documentación antes de arriesgarse a decir lo que han encontrado. Pero tienen tantas ganas de contarlo, están deseando, tienen tanto interés en decir que de verdad estamos cerca de encontrar un planeta similar al nuestro, que yo creo que no se va a poder contener. 60 astrónomos del Observatorio Europeo Austral, del ESO, que son sus siglas en inglés, han descubierto un exoplaneta al que denominaron CORT9b, que es el primero que tiene, como muy bien has dicho, condiciones de temperatura. Menos, ¿no? Sí, CORT9b. Es el primero encontrado hasta el momento que tiene condiciones de temperatura similares a las nuestras. Es curioso que por la posición de su órbita se parecería más a Mercurio, es decir, estaría más próximo a su estrella que nosotros. Sin embargo, debido a las características ambientales, se parece muchísimo más a la Tierra que a Mercurio. Mercurio es un planeta muy caliente, en tanto que este planeta oscila entre los 20 y los 160 grados centígrados. Y ahora dirá todo el mundo, ¿y eso qué significa? Pues algo importantísimo, que la temperatura aceptaría, en principio, por temperatura, la vida de los seres humanos. Ahora hay que averiguar algo más. decir, hay que tener en cuenta que el hecho de que un planeta tenga una temperatura como la nuestra no significa que tenga condiciones de vida idóneas para los seres humanos. Pero, como muy bien han dicho los especialistas, se trata del primer exoplaneta al que se pueden aplicar modelos de análisis similares a los de Júpiter o Saturno. Es decir, se puede extraer muchísima información de cara a entender cómo se formó nuestro sistema solar, punto uno, y luego de cara a cómo poder investigar en el futuro planetas en los cuales se pudieran apreciar condiciones de vida similares a las de la Tierra. Corote 9b tiene una temperatura estable y fría, y como ha dicho Hans Denck, que es uno de los portavoces de la investigación, no es demasiado caliente por la cercanía de la estrella en la órbita, y tiene una, o tiene bien, o bien, que es otra posibilidad, que tenga una órbita excéntrica que la aleje y lo acerque mucho de la estrella. Todo eso debería de investigarse de cara a saber cuáles son las causas de las variaciones extremas de temperatura, pero en cualquier caso es un paso más hacia lo que ya va, empieza a ser, bueno, lo que se ve venir dentro de los próximos años, que es que estamos, yo creo, muy cerca de descubrir un exoplaneta con condiciones muy similares a las del nuestro. Y esperemos que más cercano, porque 1500 años luz. Ah, eso no es nada. Un poco alemano, ¿no? Eso es cuestión de un pequeño viaje. Y tiene que ser antes del 4006. Sí. Sí, bueno, o el 3900. O el 2060. A ver qué tiene razón entre los dos. Si Leonardo o Nostradamus. Bueno, yo creo que antes de ese año, ¿eh? Afortunadamente. Y yo creo que, bueno, igual esta temporada contamos algo ya todavía mucho más cercano que esto, y la siguiente inmensamente cercana, y dentro de dos o tres el descubrimiento del Ureca. Y luego tiene razón Michukaku, alguno de estos, seguro que se encuentra un sistema para viajar para agujeros de gusano, de alguna forma. Ya llegaremos, es cuestión de tiempo. Michukaku. Michukaku. ¿Cómo es? Michukaku. Científico norteamericano, como su nombre indica, no es ninguna deducción al estilo Sherlock Holmes, sino que es muy sencilla. Es hijo de japoneses, con ese nombre, pero es uno de los padres, uno de los creadores de esa teoría tan fascinante que es la teoría de las cuerdas. Hablamos de física cuántica, hablamos de un hombre que con sus planteamientos, él y una serie de científicos como él, están revolucionando el concepto que tenemos sobre nuestro universo, y abriendo puertas incluso, gracias a sus teorías, a encontrar modelos dentro de los cuales justificar con mucho raciocinio fenómenos extraños, enigmáticos, que se escapan a las leyes científicas sobre los que muchas veces hablamos en este programa. Pero, y tal y como publicas tú mismo este mes en la revista Año Cero, Miguel, Kaku, entre sus fuentes, que sabemos, porque no niega que entre sus fuentes, entre sus retos, está el analizar algunos textos religiosos, místicos, pero hay un científico que has encontrado y que has descubierto sobre el que se han hallado testimonios verdaderamente apasionantes. Bueno, es un tipo fascinante, ¿no? Bueno, los dos, ¿no? Tanto Michio Kaku, porque... además de ser un gran físico teórico, es un gran divulgador, ¿no? Cualquiera de sus libros es una delicia. No es necesario que los lectores tengan conocimientos de física cuántica para comprender lo que te está contando sin ofrecer una sola fórmula matemática, lo cual es tremendamente complicado, ¿no? Y además es un hombre, él y otros muchos científicos, físicos sobre todo, se están acercando a nuestros temas. Uh-huh. Y eso lo hablábamos hace poco, Bruno, ¿te acuerdas? Una mañana que yo decía, caray, estoy seguro de que si existen científicos, sobre todo científicos que se muevan en estas teorías, en la teoría de cuerdas, que como digo es la ortodoxia, o sea, no es algo heterodoxo para nada, está aceptado, no por todos, pero por la gran mayoría de los físicos teóricos, ¿no? Y si se acercaran a nuestros temas, es decir, al fenómeno ovni, a la posible comunicación con espíritus, a la transcomunicación instrumental, a las teleportaciones, a esa serie de extraños fenómenos, estoy seguro que si se acercan a estos temas, leen literatura sobre este tipo de temas, o incluso se implican en la entrevista a testigos, llegarían a conclusiones muy interesantes. Incluso les podría servir para avanzar teorías en su campo de estudio. Y Kaku lo ha hecho, ¿no? Uh-huh. Yo cuando leía los primeros libros de Kaku me preguntaba esto mismo, ¿no? Y posteriormente, con el paso de los tiempos, ha ido entrando en este tipo de temas, el tema ovni, el uh-huh. tema de las teleportaciones, este tipo de cuestiones, y precisamente porque hay concomitancias muy claras con la física cuántica, ¿no? Con la teoría de cuerdas. Y precisamente, que es lo que tú comentabas, si hay un individuo clave para el desarrollo de la teoría de cuerdas, es un tipo absolutamente particular y una excepción en el mundo de la ciencia. Es Srinivasa Ramanujan, un hindú nacido en el año 1887 en el estado de Tamil Nadu, en la India, y que nació y vivió la mayor parte de su vida en la más absoluta pobreza. Desde luego no cursó estudios superiores, y que era un genio de las matemáticas. A los 12 años un compañero le regaló o le prestó un manual de matemáticas que había conseguido en una biblioteca local, y el hombre, sin ningún tipo de conocimientos, pues resolvió todos los teoremas que obviamente ya habían sido resueltos, ¿no? Pero digamos que él, por sus propias vías, y desarrolló un tipo de matemáticas diferentes en el que hizo descubrimientos por sí mismo que habían llevado generaciones de matemáticos, y él las hizo por su cuenta porque no tenía acceso a ningún tipo de material, que es lo más increíble, ¿no? Y este hombre es sobre todo famoso por una serie de funciones modulares que son la base de la teoría de cuerdas. Es decir, no se podría haber desarrollado esa teoría de cuerdas que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero que explicaría de qué está compuesta la materia, o el fin último de la materia, y por lo tanto el espacio-tiempo, pero que para lograr esa explicación implicaría la existencia de varias dimensiones espacio-temporales diferentes a la nuestra, ¿no? De hecho, la teoría de cuerdas, ya lo explicamos alguna vez, implica que la materia está constituida por una especie de cuerdas vibrantes, que es una forma de hablar, tampoco quiere decir que sea esa la forma, ¿no? Es una metáfora. Bueno, ¿no? Una descripción metafórica con su parte física, en cierto modo también, es una mezcla. Una mezcla. Sería una cuerda que, dependiendo su modo de vibración, nuestros aparatos captarían una u otra partícula subatómica. Es decir, no existen infinitas partículas subatómicas como captan, han llegado a captar y captan los físicos en sus laboratorios, sobre todo en los aceleradores de partículas, sino que existen una especie de cuerdas vibrantes que, dependiendo de su vibración, es como el cordel de una guitarra. Pues con una guitarra tú puedes hacer infinitas melodías, ¿no? Incluso con una sola cuerda de una guitarra, pues sería exactamente lo mismo. Y esas vibraciones serían las partículas subatómicas que captan nuestros aparatos. Por lo tanto, eso sería la base de la materia. Pero esa cuerda se movería en 10 y 26 dimensiones. Curiosamente, la teoría de cuerdas deriva todo lo demás, es decir, 2000 años de física, ¿no? El modelo estándar, el electromagnetismo de Maxwell, la relatividad de Einstein, bueno, todo lo que sabemos deriva de ahí, ¿no? De hecho, muchísimos físicos han llegado a decir que es una anomalía, es decir, que la teoría de cuerdas tendría que haberse descubierto como unos 100 o 200, o dentro de 100 o 200 años, ¿no? Que se ha descubierto por una serie de razones en principio azarosas. Y una de esas razones azarosas son esas funciones de Srinivasa Ramanujan, ¿no? Que además, casi por inspiración, no se sabe de dónde, ¿no? No, él decía cómo las recibía. Él decía que no era él, que las recibía en sueños de una diosa hindú llamada Namakkal. De hecho, su forma de trabajo era muy curiosa. Él se levantaba por las mañanas y trataba de escribir. Tenía siempre al lado de su cama una mesilla con bolígrafo, con lápiz y papel. Él se despertaba y trataba de escribir todas esas funciones que le había revelado en sueños la diosa. Y una vez que las escribía, la diosa Namakkal, que era una diosa hindú, una de tantas diosas, y él las escribía, y una vez que las escribía, intentaba desarrollarlas y comprenderlas, ¿no? Bueno, él, como te digo, era un tipo absolutamente desconocido que vivió en la más absoluta pobreza y que, gracias a un amigo, porque él no sabía inglés, gracias a un amigo que sabía inglés, escribió una serie de cartas a varias universidades exponiendo sus descubrimientos matemáticos. La mayoría de los catedráticos que la recibieron la tiraron a la basura, excepto uno de ellos, Godfrey Hardy, de la Universidad de Cambridge, que en cuanto vio aquello pegó un salto. Dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Él siempre dijo que simplemente tras echar un vistazo se dio cuenta que tuviera razón, estuviera en lo cierto o estuviera equivocado, aquello solo lo podía escribir un genio absoluto, ¿no? Y entonces pues se puso en contacto con él y preparó todo para que desembarcara en Gran Bretaña, en la Universidad de Cambridge. Y él se lo comentó a su madre, le dijo que por fin habían reconocido sus méritos. Bueno, no sus méritos, sino los mensajes que le daban sueños la diosa Namakal, y que se iba a ir a Gran Bretaña. Y su madre le dijo que no, porque además provenía de una familia con unas creencias religiosas hinduistas, ¿no? pero muy, muy fuertes, ¿no? Y él siempre fue un hindú practicante, ¿no? Y la madre no le dejó ir, le dijo que de ninguna manera, qué iba a hacer allí, cómo iba a seguir manteniendo sus costumbres, que imposible. Y la propia madre, en sueños, recibe la visita de la diosa Namakal, que le muestra a su hijo, rodeado de europeos, aplaudiendo sus descubrimientos. Y la diosa le transmite un mensaje. Le dice que no debe interponerse en el camino de su hijo, porque su hijo tiene una misión. Tiene que transmitir una serie de fórmulas matemáticas muy importantes al mundo, que podrán cambiar muchos conceptos que nosotros tenemos, y que no solamente no debe interponerse en su camino, sino que le debe facilitar la vida para que él se marche y se vaya a Europa, que es una misión que es ella, la diosa, le ha encomendado a su hijo, y gracias a eso puede viajar a Gran Bretaña y durante muchos años es uno de los grandes matemáticos de la historia. De hecho, actualmente hay cientos de matemáticos intentando comprender muchas de sus fórmulas, porque ha dejado tantas. Hardy siempre decía que él no se preocupaba mucho de cómo sacaba esos teoremas, que él le decía que los recibían sueños de unos dioses, y él decía, pues vale, como si le dijera otra cosa, decía, ¿cómo me iba a preocupar yo de cómo este tío inventaba esas cosas si es que cada día me presentaba 7 teoremas diferentes, cuyo desarrollo nos iba a llevar meses o años, ¿no? A mí, ¿qué me importaba, ¿no? Y otros matemáticos que han estudiado sus teoremas han llegado a la conclusión, bueno, ellos no entran en si había algún tipo, si recibían mensajes de algún tipo de entidad extraña, pero ellos dicen que desde luego... El contenido, claro. No, pero que tenía una forma de pensar absolutamente diferente, que había, no solamente había desarrollado unas matemáticas diferentes, porque no había estudiado con ningún tipo de manual, sino que las había desarrollado él mismo, sino que tenía una forma de pensar y de exponer esos teoremas, esas fórmulas, absolutamente increíble, y que no comprendían, ¿no? Y que probablemente los teoremas de este hombre pues no tendrían que haber salido a la luz a finales del siglo XIX y principios del XX, sino unos 200 o 300 años después, una vez que las matemáticas hubiesen avanzado. Es como si los descubrimientos de este hombre hubiesen dado un salto de 300 años, ¿no? Y que eso hubiese facilitado la aparición de la teoría de cuerdas. Entonces yo me pregunto, de un modo un tanto heterodoxo, ¿no? Trabajo en año cero, o sea que puedo ser heterodoxo, ¿no? Y yo me pregunto, Dios mío, el hombre que ha dado a conocer la base matemática de la teoría de cuerdas, cuya base es la existencia de otra serie de dimensiones espacio-temporales, y si este hombre tenía algún tipo de capacidad, aparte de esas capacidades matemáticas innatas, pero tenía algún tipo de capacidad para entrar en una especie de estado alterado de conciencia en sueños y acceder a alguna información en esas otras dimensiones, o bien que alguna inteligencia de esas otras dimensiones le estuviese transmitiendo esa información, que lo que digo puede parecer muy heterodoxo, pero esta misma teoría, antes que hablábamos de Michio Kaku, en uno de sus libros, se llega a plantear si algunos místicos no tenían esta capacidad de algún modo de acceder a algún tipo de información en otra dimensión espacio-temporal. Es que verás, hay una cosa muy curiosa. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre 1919 y el 39, o sea, entre las dos guerras mundiales, se dio ese fenómeno de manera recurrente. En ciertos ámbitos totalmente diferentes entre sí, pero que parecían buscar lo mismo. Curiosamente, dos son en la India. Uno es el caso que tú has contado. Los otros dos fueron a caminos muertos, con lo cual se desconoce cómo hubieran podido progresar, bien porque cayeron en malas manos, ahora contaré el segundo caso, o bien porque no se les hizo caso en su momento. El primero, el que no se hizo caso en su momento, ahora ya es tarde, porque aunque el gobierno de la India lo está intentando, ya tiene difícil solución, es, al igual que el caso que acabas de contar, un caso de revelación. Es el Vaimanika Shastra, el Tratado Aeronáutico de la Antigua India. Ese se recibe por revelación, es un libro revelado. El Vaimanika Shastra establece todos los parámetros de una estructura de teoría del vuelo completamente diferente, que se basa en, aparentemente, el descubrimiento del control de campos de antigravedad, o sea, de campos antigravitatorios. Obviamente, como se trataba de una locura absoluta que vulneraba todos los conceptos de la aeronáutica de la época, de la aeronáutica inicial, estamos hablando de los años 20, no se le dio la importancia que luego se le ha ido intentando dar a partir de los años 80 del siglo XX, cuando investigadores y científicos de la India se dieron cuenta que aquello parecía ocultar el conocimiento de una fuente de información sobre el vuelo muy diferente a toda la estructura que nosotros tenemos. Desgraciadamente se perdió porque el camino ya era imposible continuar porque la persona que había recibido la revelación ya no vivía. El otro caso es la máquina de Andrómeda. Es el caso de los nazis. El de las videntes, María Orsich, Traute y Sigrum, que a través de la sociedad de Thule parecen recibir algo muy parecido al Vimanika Sastra, pero en versión occidental, que es lo mismo, la especie de transmisión de conocimiento sobre unas formas de vuelo alternativas. Lo que ocurre es que eso sí que hay en manos de una persona que sí entendía del asunto, que era Víctor Sauberger, un inventor, un ingeniero austriaco y un buen científico, que estaba experimentando desde los años 20 con sistemas de vuelo basados en campos de en campos de electromagnéticos o con pequeños platillitos que hacía despegar. Eso acabó mal porque acabó mal por la guerra mundial. Pero deja de ser curioso que es como si hubiera confluido una pequeña época en la que un montón de gente, aparentemente en campos muy diversos, empezó a recibir documentación e información sobre formas de la ciencia completamente separados de la nuestra, pero complementarios. O sea, es como si hubiéramos tenido una ayuda extra. Pero esa ayuda extra no siempre caló bien, sino que en algunos casos entró por el buen camino y otros no. Este es el que entró por el mejor camino, porque cayó en manos de científicos que sí supieron darse cuenta de lo que había ahí, de lo que ahí había, y explotarlo adecuadamente. La verdad es que no es una cosa digna de investigación todo este tema, ¿eh? El caso de Ramanujan a mí me parece muchísimo más fascinante que los que conocemos, por ejemplo, de revelaciones esporádicas o flashes que tú tienes del futuro, como puede ser, bueno, los sueños proféticos, donde claro, en un determinado momento tú te despiertas con la fórmula, por ejemplo, pues del benceno, como le pasó a Kekulé, uh-huh, o la estructura del átomo, como le pasó a Niels Bohr. Es decir, a través de sueños, de revelaciones oníricas, llegan a unas conclusiones que, por otra parte, pues llevaban barruntando durante meses o años, ¿no? Pero en el caso de este hombre, de Ramanujan, que por cierto creo que no vivió demasiado tiempo, con lo cual fue una pena, es que es continua esa especie de revelaciones, como si tuviera un hilo directo, en este caso con el estadio Saindú, donde le estaba suministrando datos que efectivamente chocaban por dos vías. Primero, porque se lo estaba diciendo antes de tiempo, con el peligro que eso tiene, es decir, porque puede caer en un terreno estéril y que nadie se hubiera dado cuenta de este tipo de información matemática de primer orden. Y segundo, que está utilizando una terminología que para la época también era muy adelantada. Es decir, que es como todo, es decir, un tesoro que se descubre antes de tiempo tiene todas las posibilidades de que se desperdicie. ¿Por qué? Porque no tienes los conocimientos ni la preparación para llegar a descifrar o entenderlo en su totalidad. Pero en este caso es como si estuviera protegido este hombre y esa comunicación muy fluida a través, pues, de esa especie de dimensión paralela, que es de lo que hablaba en la teoría de cuerdas, pues esta diosa le estuviera revelando de una forma dosificada una cierta información hasta que ya no le es necesario y muere. Y muere, sí, pues no sé cuántos años tenía. Muy joven, a los 32 años. A los 32 años, con lo que pudo haber aportado todavía. Sí, y de hecho hizo grandes descubrimientos y aportó grandes fórmulas o teoremas cuando estaba muy enfermo de tuberculosis. De hecho, lo ingresaron en los mejores hospitales de Gran Bretaña. Allí siguió trabajando incansablemente y al final se decidió que lo mejor era que regresara a la India porque el clima británico no le venía nada bien a su enfermedad. Y fue regresar, creo recordar que era el año 1919, y en el 20 fallece en la India a los 32 años de edad. Claro, como si tuviera que aportar todo lo que tenía que aportar y a partir de ahí ya era prescindible, ¿no? Sí, sí. Por desgracia. Pues fíjate, yo el caso de Ramanujan, según lo estabas desarrollando, estaba recordándolo. Y lo vi en un reportaje de historia, pero no hacían mención de que tuviese revelaciones de la diosa, sino que le enunciaban como un matemático alucinante, una mente prodigiosa, y que había entrado en contacto con este profesor inglés de universidad, y entonces, gracias a él, pues había desarrollado y se había conocido internacionalmente. Claro, pero este aspecto, que yo creo que es muy interesante, los historiadores de la ciencia se lo suelen pasar por alto, sí, o simplemente lo comentan en una línea como algo anecdótico. No, dilo claramente, lo ocultan. Sí, lo ocultan, lo claramente. Ocultan, sí, como ocurrió en América, sí, es exactamente lo mismo. Es porque es como que le quita valor. Claro, claro, efectivamente. Claro. Es como, es decir, que le quita seriedad al personaje, sí, ¿no? Sí. Al menos así lo ven ellos, ¿no? Cuando él lo reconoció públicamente siempre. O sea, que no lo ocultó, sí, sí, nunca. No, no, pero para nada. Revelaciones. O no, ojo, no estamos hablando de solo relaciones. Luego la preparación él que tenía, porque tú puedes recibir esa información y no te vas a hablar. Claro. Es decir, que eso no le quita ningún mérito. Es absolutamente. Decir, que si fuera autodidacta, que no hubiera frecuentado las universidades, el hombre tenía una inteligencia natural, una capacidad de poder absorber toda esa información y luego plasmarla de una forma, claro, coherente. Eso, claro, tiene muchísimo mérito. Mucho, mucho. Claro. Apasionante la historia de Ramanujan, de este hindú, con una revelación, ayuda a los científicos, entre ellos a Michio Kaku, que Jesús, Carlos, creo que hay que ponerse manos a la obra porque va a ser uno de los protagonistas en los próximos años de cualquier información de estas características, de programas como este, y tenemos que hacer, sí, un monográfico. Sí, hay que hacer un monográfico. Y además yo voy a aconsejarle a todo el mundo que se lea Hiperespacio, porque es un libro increíble. Sí. ¿Verdad? Física de lo imposible, ah, también. Qué bueno. Universos paralelos. Todos sus trabajos que son apasionantes. Pues un día de estos hablamos sobre él y sobre sus teorías de forma más amplia y detallada en un monográfico. Jesús Callejo. Las apariciones marianas de Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, en la actual Bosnia, fueron hace ya prácticamente 30 años, tema de muchísimo interés, porque eran unas apariciones verdaderamente espectaculares, en donde había un grupo de media docena apenas de, bueno, está bien, porque no es habitual, tantos, no solamente son uno, dos pastorcillos o personajes de esta localidad que vivía unos éxtasis verdaderamente espectaculares con científicos que incluso los estudiaron en directo y que, porque se prestaron a ser sometidos a investigación científica, la ciencia investigó hace ya 25 o 30 años aquellos casos, llegando a conclusiones apasionantes. El Vaticano ha tardado un poquito más, bueno, en otras cosas ha tardado todavía más décadas, si se acaba de poner a investigarlo, ¿no? Pero ahora las apariciones marianas de Medjugorje van a ser investigadas por el Vaticano. Van a ser por fin investigadas, y fíjate que ha pasado casi 30 años para que tome esta decisión, a pesar de que durante muchísimo tiempo se ha convertido en un lugar de peregrinaje. Es verdad que no oficial, no avalado por la Santa Sede, pero un peregrinaje. Porque estamos hablando desde el año 1981, desde un día de San Juan, desde un 24 de junio, que es cuando se producen las primeras apariciones de la Virgen, pues aquello ha sido un no parar, hasta el punto que uno de los videntes, de esa media docena de videntes, asegura que en total, si sumáramos todas las apariciones y mensajes que se ha recibido de la Virgen de Medjugorje, que está en Bosnia y Herzegovina desde aquella época, hablan de 40.000 mensajes, ni más ni menos. Estamos hablando de unas cantidades escalofriantes, si es verdad. Y está claro que la duda se ha generado. Es decir, siempre que hay un lugar de apariciones marianas tan importante como este, pues hay dos frentes, ¿no? Por una parte, aquellos que sí creen que ahí se está manifestando y apareciendo la Virgen, y por lo tanto, ya digo, es un lugar de peregrinaje obligado, donde, por otra parte, se han producido muchos milagros, o por lo menos lo que está considerado como milagros, y por otra parte está el sector escéptico, entre ellos el Vaticano, donde nunca ha reconocido ni ha dado un espaldarazo a este tipo de apariciones, a pesar de que son más conocidas a nivel popular que otras que sí han sido reconocidas solo en el siglo XX. Sabes que en el siglo XX empieza con la de las más conocidas, que es la de la Virgen de Fátima, en el año 1917, pero luego en el año 32 o 33 hay dos que se producen en Bélgica, que muchísima gente, incluso católicos, ni se acuerdan de ellas y sin embargo han sido reconocidas por la Santa Sede. Me estoy refiriendo al caso de Borén y al caso de Vanós, que se producen en esos dos años, en el 32 y en el 33. Son muy conocidas las de Garabandal, pero sin embargo también se está estudiando por parte del Vaticano, y luego la de Siracusa, por ejemplo, en fin, que tiene mucho que ver además con el caso de Medjugorje, en el de Siracusa, que era una imagen de escayola, de yeso, que empieza a sangrar en el año 1953 a un matrimonio, y por lo tanto también se convierte en un lugar de peregrinaje. Incluso ahora mismo en Siracusa, en Sicilia, yo lo visité en el verano pasado, hay una iglesia en forma de lágrima para rememorar aquel suceso que ocurrió en el 53, donde esta imagen de escayola, que era plana por la parte de atrás, porque son de estas imágenes que se colocan en el cabecero de la cama, pues empezó a llorar, pero a llorar lágrimas, no sangre. Y eso, sin embargo, sí ha sido reconocido por los obispos. ¿Qué ocurre con las de Medjugorje? A pesar de la fama, de la tradición, incluso de los 10 mensajes que dicen que ha dado la Virgen, porque esta es otra historia, no hay año donde no se produzca algún tipo de información relacionada con los 10 secretos de la Virgen de Medjugorje, la Virgen de la Paz, que por cierto es una de las denominaciones que ha adquirido esta Virgen, la Reina de la Paz. Bueno, pues todo esto, ya digo que ha generado mucha controversia, porque hay obispos y cardenales que sí están a favor, a título particular, de la veracidad de estas apariciones, y sin embargo, lo que es la jerarquía eclesiástica, lo que es el Vaticano, la Santa Sede, no lo está reconociendo. Y ahora sí que ha empezado a estudiar de una forma formal, de una manera oficial, de las apariciones de la Virgen en este santuario de Medjugorje, al sur de Bosnia. Es una comisión internacional, la encabeza el cardenal italiano Camillo Ruini, que es el consejero del difunto Papa Juan Pablo II, y se ha conformado esta comisión internacional, que por otra parte la congregan obispos, peritos, expertos, trabajan de manera reservada para intentar dar veracidad o no veracidad al caso. Claro, tiene un inconveniente importante. Y os preguntaréis, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora, siendo apariciones desde el año 1981 hasta ahora, de forma ininterrumpida? Porque de los 6 videntes, 3 de ellos siguen reconociendo, que ya no son tan niños evidentemente, siguen reconociendo que siguen teniendo este tipo de mensajes y apariciones. ¿Por qué empieza ahora la investigación? ¿Por qué no van a llegar a ninguna conclusión clara? Y eso es algo que anticipo yo. Porque en los casos anteriores que tenemos constancia, por ejemplo el de Fátima, el de Lourdes, siempre este tipo de investigaciones o de comisiones se hacen una vez que las apariciones han finalizado. Y en este caso, Medjugorje es un lugar activo, es un lugar vivo donde se siguen produciendo apariciones. Es decir, hay mucha gente, solo los videntes dicen que pueden ver a la Virgen, pero sin embargo hay otro tipo de personas que no son videntes, pero que incluso que dicen que pueden oír los mensajes o pueden incluso tocar como una especie de aparición, ¿no? De aparición espectral que ellos identifican como la Virgen, pero no la pueden ver como tal. Es decir, es un lugar activo, que se siguen produciendo apariciones y siguen produciendo mensajes, hasta el punto que los famosos 10 secretos que la Virgen ha dado a estos 6 videntes, que por cierto, hay dudas si los 6 tienen los 10 secretos, parece que solo los 10 secretos los tienen 3 de los videntes, y los otros tienen 8 o 9, pero les falta todavía un secreto. Y no se sabe si los 10 secretos son los mismos para los 6 videntes. Tiene toda una confusión. Y tampoco se sabe, porque no se han dado a conocer públicamente, según la Virgen, solo se darán a conocer en los momentos adecuados. 2 de ellos parece que son claras advertencias de la humanidad, y el tercero, dentro del orden cronológico, es una señal inequívoca de que las apariciones son auténticas. Evidentemente esa señal no se ha producido, hasta el punto que según uno de estos mensajes que se ha comentado de forma extraoficial, dice que la señal va a ser de tal envergadura, de tal vistosidad, de tal apariencia, de tal pompa y circunstancia, que hasta los ateos van a creer en esta aparición. Y no solo en estas apariciones, sino evidentemente pues en todo lo que conlleva este tipo de apariciones cristianas y católicas. No se ha producido eso. Entonces, bueno, como la expectación está ahí, estamos hablando de más de 30 millones de personas que han podido acudir a este santuario desde el año 1981, el Vaticano sí ha tenido la consideración, yo creo que por una serie de propuestas dentro de la Santa Sede, de que se haga por lo menos una comisión oficial. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el año pasado, hace unos meses, hubo un obispo austriaco, Christoph Sombor, que acudió al santuario en el año nuevo y desató un incidente diplomático menor. ¿Por qué? Porque él, a título particular, sí considera que esas apariciones son ciertas. Les dio credibilidad. Y eso hizo que se escribiera una carta por parte del obispo local de Mostar, que es el Monseñor Peric, escribió una carta a Sombor, con fecha 2 de enero, en la que le criticó enérgicamente su visita y dijo que su presencia no representaba en modo alguno un reconocimiento formal de las apariciones. O sea, para que veáis cómo pero está el ambiente de el Caldeo. Caso de Sbon es que no es un cualquiera en la esfera vaticana. Es uno de los hombres que sonó como más firmes candidatos a ser papa cuando fue elegido el actual papa, pero que por su edad todavía va a aparecer si bueno, en función de la duración de este papado, pero que va a estar ahí, es uno de los hombres de peso, pero además también de peso como el actual papa lo era antes, de peso en cuestiones también teológicas, ¿no? Uh-huh. que es importante que tenga relevancia en ese sentido, ¿no? Y que apoye estas apariciones. Claro, los apoya. Yo creo que ha sido un poco el detonante en definitivo para que se cree esta comisión oficial para ver la veracidad o no veracidad, es decir, para entrevistar a los videntes, a los cientos y miles de testigos que han dicho tener una especie de manifestación de la Reina de la Paz, que es el nombre, ya digo, que recibe la Virgen de Medjugorje, es decir, cantidad de cosas. De hecho, lo que os comentaba de Siracusa, para que veáis que es un elemento más dentro de toda esta parafernalia del misterio y de los milagros, aquella imagen se había comprado, la de Siracusa, se había comprado precisamente en Medjugorje. La gente que va allí, hay distintas imágenes que las venden. Bueno, pues esa que compran y que la llevan a Sicilia, a Italia, es la que al cabo de unos años empieza a manar lágrimas, ¿no? Lágrimas que luego se analizó la composición y se dieron cuenta de que realmente la composición salina que tenían correspondía a lágrimas humanas. Y luego se comprobó que no había ningún tipo de artilugio, ni mecanismo, ni de trampa, ni cartón. Era fraude, vamos. Claro, sí, de hecho, por eso fue reconocida por los obispos, incluso el comisario de policía que tuvo la imagen. La tenía en su despacho, además. Tenía en su despacho, porque lo quiso investigar. Sí. Empezó a... Y la imagen seguía llorando ahí. Empezó a manar también lágrimas, y bueno, y el comisario se quedó perplejo. Dice, bueno, aquí sí que ya tengo que convencerme de que esto es auténtico. Bueno, eso es lo que se reconoció. Bueno, pues esa imagen había sido comprada en Medjugorje. Es decir, cantidad de elementos que para los fieles, para los creyentes, avalan de que estamos ante una de las apariciones marianas más importantes, no solo del siglo XX, sino también del siglo XXI. 2:38, 1:38 en la Comunidad Canaria, en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, y ahí, como siempre, las consultas de nuestros oyentes. ¿Cuál es o ha sido la experiencia personal en el ámbito de lo inexplicado que cada uno de los contertulios, incluido Bruno, ha tenido en su vida? Os pregunta Luis. Empieza Miguel. Hace falta hacer un monográfico casi sobre esto. El invitado directamente, el primero. Bueno, a mí no me importa contarlo, yo lo he contado varias veces. Yo he tenido la oportunidad de observar ovnis, objetos muy extraños, en varias ocasiones. Una de ellas en la localidad coruñesa de Las Pontes de García Rodríguez, precisamente en la época de la famosa oleada gallega, principios, finales del año 95 hasta mediados del año 96. Bueno, en esa localidad aparecieron ovnis en varias ocasiones, fue filmado por la televisión local, los trabajadores de una central térmica de la zona observaron objetos extraños durante el día sobrevolando la zona, etcétera. Y una de las veces que veníamos de seguir de recabar testimonios, de pronto observamos que en el arcén de la carretera había muchos coches parados mirando para arriba. Mi primer comentario fue, caray, que debe hacer una noche bien buena y la gente está aquí disfrutando de las estrellas, ¿no? Hasta que uno de mis acompañantes, José Lesta, amigo de aventuras en muchas historias, en muchos casos, me dijo, Dios mío, pero mira lo que hay ahí arriba, para, dice, vamos a parar. Salimos del coche y efectivamente había un objeto muy extraño que cambió de forma. Primero era circular, luego se convirtió en una especie de, bueno, con forma de cigarro, ¿no? Se volvió un objeto en forma de cigarro en el que se apreciaban incluso lo que parecían unas ventanitas, hasta que finalmente aquello desapareció. Eso fue una ocasión. Y en otra ocasión, con un contactado en el año 94, en un monte a 30 y tantos kilómetros de La Coruña, en el monte de Las Penucas, en un encuentro previa cita en el que vimos algo muy extraño, que incluso pudimos fotografiar, ¿no? Y que yo, bueno, aquello a mí personalmente me impactó muchísimo y quizás fue el motor de mis investigaciones y detrás del fenómeno ovni, ¿no? Para que me veáis a mí. Porque eres el siguiente. Bueno, yo reconozco que cosas de este tipo, así a nivel espectacular, no me han ocurrido nada. No he visto ovnis, por lo menos lo que yo intento como ovnis. He visto luces muy extrañas en el cielo, pero bueno, pueden ser explicables por otro tipo de cosas, ¿no? No tan claras como las que acaba de comentar Miguel. Yo dentro de los casos que puedo comentar, todos tienen que ver un poco con el, con una palabra que utilizamos o utilizo yo con cierta frecuencia, que es la sincronicidad. Es decir, esa sensación de que muchos hechos están concatenados, de que nada es casual, de que muchas veces cuando quiero buscar un dato o quiero ponerme en contacto con una persona, justo en ese momento está llamando por teléfono o aparece el libro o se despliega por la página que yo estoy pues buscando precisamente esa información. Este tipo de sincronicidades sí que son muy recurrentes en mi vida y me hace tener esa sensación de que evidentemente pues bueno, hay una cierta protección y de que, ya digo, todo está relacionado con todo, siempre y cuando se tengan las antenas desplegadas para percibir este tipo de señales. Y luego está el momento no estar en paz. Sí, sí, sí, claro. Tiene una psicofonía. O sea que eso no son vividas, esas claro, son involuntarias. Después, es decir, estaba ahí, que ¿no? Yo las esté buscando, ¿no? Bueno, tampoco pasa con las sincronicidades. Pero bueno, en los casos que yo he sido protagonista indirecto de las psicofonías, no lo considero dentro de este mundo paranormal, por lo menos lo que a mí me afecta. Claro, nah, yo tengo de todo, así que puedo elegir. ¿Qué más yo prefiere? No, pero tengo una en concreto. Una, no la voy a contar porque además he contado un cierto entorno. Jesús la conoce, es del año 89 y efectivamente en mi caso me ayudó mucho a investigar estos temas. Porque fue, es que es muy difícil de contar y muy compleja, pero es que no tiene clasificación, porque no es fenómeno ovni estrictamente, pero es a lo que más, se parecería a un fenómeno de luces populares, que además fui protagonista en primera persona yo mismo directamente en el norte de Palencia, y la verdad es que sí, a mí me quedé muy sorprendido porque todavía no tengo explicación de ningún tipo sobre lo que ocurrió. Yo luego lo apunté en mi cuaderno de notas porque para mí fue una experiencia asombrosa. Fue el pasado jueves a las 6 y 11 minutos de la tarde en la estación de metro de Avenida América. Me crucé con Emma Suárez y eso sí que... Bueno, pues llega a ser esa pata aquí. Ni te cuento. Ya no viene. O Elena Naya. Claro, me quedo con Emma Suárez. ¿Eh? Hombre, Emma Suárez es una belleza y además una buena actriz. Muy buena, muy buena. Muy buena. Y no me importa porque lo he contado en varias ocasiones. El 12 de septiembre de 1987, la primera vez que yo salía con una grabadora a entrevistar a una persona que había vivido cosas extrañas. Hubiera cumplido el entrevistado entonces, hubiera cumplido el pasado día 14, 101 años, de vida a un tipo extraordinario. Joder, es el hubiera cumplido porque falleció hace unos años. Es una de las personas más importantes en mi vida a nivel personal y profesional, ¿no? Porque para mí fue mi abuelo que no tuve, ¿no? Pascual Vázquez Arracó, un hombre que decía estar en contacto con extraterrestres. Bueno, no vamos a explicar toda su historia, pero lo cierto es que al acabar la entrevista me dice, tú no te has creído nada, ¿verdad? Y digo, hombre, me cuesta. Y dice, pues acude esta noche a las 11, me dijo un lugar, una dirección, y mira hacia allí. Y efectivamente, a la hora que había dicho, en el lugar en el que había dicho, apareció lo que había dicho, una esfera de luz cayendo desde el cielo hasta ras de horizonte, el tamaño de la luna. Fueron 2 segundos, como mucho, ¿no? Pero muy muy sorprendente. A mí me marcó muchísimo y me impulsó mucho a seguir en estas historias. Sí, señor. Pues tenemos a Julián, que dice, según los científicos, hay dos teorías de la unificación del universo, la de las supercuerdas, que hemos estado antes mencionando, y otra no tan conocida llamada teoría de la gravedad cuántica canónica. ¿Sabría alguien explicar esta segunda? ¿La teoría? Teoría de la gravedad cuántica canónica. Ay, eso de la gravedad cuántica canónica me suena a raro, a mí raro. No tengo ni idea, la verdad es que no somos físicos. Me suena que lo está investigando Ratzinger. No tiene por qué. El canon es un ritmo, un tipo, ¿no? Podría ser otra cosa, no sé. Canónica sí, pero eso de la gravedad, me suena un poco maldad, no lo sé. A mí me sacas de las supercuerdas. Ya me pierdo. ¿Cómo es algo tan sencillo, supercuerdas? Y a mí de las ensaladas de canónigos. Bueno, desde Dublín nos pregunta Elvira, ¿es posible que antes de lo que nosotros consideramos prehistoria pudiera haber existido una civilización muy desarrollada, con un nivel quizá comparable al nuestro, y que hubiera desaparecido como los dinosaurios o que sus vestigios estén bajo el mar, algo parecido? ¿No sería posible, añade Elvira, que esa civilización pudiera haber pasado indirectamente información a sociedades prehistóricas? ¿Hay alguna teoría que hable de algo así? ¿Pensáis vosotros que tiene algún fundamento o es simplemente una fantasía mía? Vamos a ver, lo hemos contado muchas veces cuando hacen esta pregunta, que es muy recurrente en el programa. Una civilización, en el sentido técnico, como nosotros lo entendemos ahora, no ha existido con seguridad. Lo hubiéramos encontrado restos, montones de ellos. Lo que ha podido existir es algún tipo de civilización prehistórica, mucho más avanzada de lo que se piensa, que hubiera desarrollado algún tipo de sociedad diferente, o que hubiera formado parte de una especie de civilización madre común a las civilizaciones que luego se desarrollaron. Eso sí ha podido existir, pero en modo alguno sería tal y como entendemos hoy tecnología y modernidad. Eso es imposible. Hubiera dejado huellas, bueno, para aburrir. En contra de lo que se dice, hace poco, por ejemplo, había un documental que vi, que pusieron, que hablaba de cómo podía ser el mundo sin seres humanos en solo 200 o 300 años. Y demostraba que en 1000 el nivel de destrucción de nuestros restos sería inmenso. Bueno, después de 100.000 años, por ejemplo, habría restos nuestros que se irían encontrando. Es muy difícil. Si nosotros somos que no una civilización de tal impacto tecnológico sobre el medio ambiente y sobre el entorno de la Tierra, que no es de fácil ocultar. Otra cosa es si esa civilización tecnológica no es, por ejemplo, de aquí, y hubiera sido muy pequeñita. Muy pequeña pero impactante. Por ejemplo, que alguien piensa en la película Stargate. Para que se haga una idea a qué me refiero. Algo así podría pasar desapercibido. Pero a nivel mundial, una civilización desarrollada tecnológica es imposible. Quedarían huellas, seguro. Una última cuestión. Y Aitor dice pues que escuchó el año pasado la tertulia de Semana Santa, dice y hablabais sobre Jesús y su época y dabais unos detalles del aspecto físico de Jesús tremendo, que si la altura, que si peso, que si número de pie. Dice, ¿cómo se pueden saber estos detalles? ¿Sacándolo de la Semana Santa? ¿Eso quiere decir que le dais por verdadera la Semana Santa, sin ninguna duda, o trabajasteis con alguna otra fuente para dar esta información tan precisa? Y si es así, ¿cuáles son esas fuentes? Bueno, en el monográfico yo creo que se establecieron algunas de las fuentes en que nos basábamos. Una de ellas, que duda cabe, es la Semana Santa de Turín, ¿no? Y siempre partiendo de la base de que esos datos son los correctos. No vamos a entrar ahora en la polémica de si es verdad o no es verdad, o, en fin, las anomalías que se produjeron a la hora de analizarlo por el carbono 14 y determinar esa antigüedad que rompía pues muchísimas cuestiones en cuanto a su veracidad. Es decir, con independencia de eso, hay otros autores, otros investigadores, hay otros textos, hay evangelios, no solo los canónicos, sino también los apócrifos, donde suministra muchísima información sobre la vida de Jesús. Otra cosa es que aquel que no crea que toda esta información es válida, no le va a servir para nada este tipo de información. Pero nosotros partíamos de la base de que ese tipo de información, por lo menos, era válida a la hora de determinar lo que era la fisonomía de Jesús. Hasta aquí la tertulia de esta noche. Hemos finalizado con las consultas de nuestros oyentes en rosa.ventosa@onda0.es. Jesús Callejo, hasta el próximo sábado con monográfico. Muy bien, pues hasta el próximo sábado. Carlos Canales, muchas gracias. Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, nos ha contado esto de Rama Juan, que ha interesado muchísimo a nuestros oyentes, y dentro de muy poquitos días con nueva revista en la calle, tema de portada para sí. Bueno, yo creo ir abriendo boca. Un tema de portada interesantísimo, al hilo de una película que está teniendo mucho éxito, a pesar del título ridículo, Los hombres que miran fijamente a las cabras. Bueno, un artículo de Enrique de Vicente titulado Guerreros psíquicos, en el que da a conocer pues toda la historia de la guerra parapsicológica de los Estados Unidos, de la CIA, con experiencias personales que cuenta por primera vez su implicación en toda esa trama de espionaje y parapsicología. Habrá que traer a Enrique, que nos cuente. Sí, desde luego. Las 3 menos 10 minutos, continuamos.